vainilla, con mi música tú brillas. En este mundo somos tú y yo, y después van las siete maravillas. Para los que están sentados llegó la pesadilla, con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla. Con este dembow les quito el hambre, se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre. Si quieres huevo, caliéntame el nido. Quiero que mis hijos tengan tu apellido como inodoro público, un perreo asqueroso, bien bellacoso, pero sin acoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien. Bien bellacoso. Que levanta la mano porque no fornique. El jefe es medio soso y ella quiere pique. No es interesa, no quiere tique. Solo quiere bailar y que no la complique. Quiero que me salpique. Dime dónde quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique. Por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Hoy pensimos, da. Baby, estás bueno, da. Ese chichito a mí se no. Parece un Nokia en el perreo, no se agota. Te voy a confesar que tú eres mi crush hace rato. No sé si tienes caso, tienes gato. Tranquila, más que yo no te delato. Nada de story, nada de retrato. Pero si estás cerca, yo te rato. Bailando tienes un talento innato. Te vi y se me derrite el gelato. Hoy vamos a romper el cuento más barato. Porque si toca, toca, que hay que darle. Está caliente y se quiere sentarle. A casa hoy se llega tarde. Que Dios me cuide, pero no me guarde. Su nota, bebiendo tequila en copa. Qué peligro cuando le explota. Bailando no se agota. Eso es un remix. Eso es un tabú. Esto es un perreo sin tabú. Me estoy hablando de la luz. Ok. Perreo como Luli Tunes. Hit con la base. Esto es un perreo sin tabú, que se forma el revolú. Cuello frío como iglú, la virige de Yabú. Super Saiyan soy Goku, ¿de dónde saliste tú? Qué pedito es lo que había, yo no te vi en el menú. Que te empaquen pa' llevar, de camino capotea. Ea, caro tintia pa' que no la vean. Vean, sorita que está pa' las que sea. No tiene problema el habla, pero conmigo gaguea, gaguea. Esto es sin tabú, prendimos el latito cuando apagaron la luz. Quieres jugar conmigo como muñeco de vudú. Oriente a estos cabrones que me busquen por YouTube. Que yo tengo más copa, los quien fue el hombre. Esto es un perreo sin tabú. Me estoy hablando de la luz. Ok. Perreo como Luli Tunes. Hit con la base sin tabú. Esto es un perreo sin tabú. Me estoy hablando de la luz. Ok. Perreo como Luli Tunes. Está suelta, suelta, apretada. Dispuesta a hacer cosas malas. Con su capa Christian Dior que no se quita. Pa' que no se le vea la notita. La bendicen y ella se maldice. Vive solo por noches felices. Muchos infelices le han dejado cicatrices. Por eso es que perra buena es lo que me dice. Gato salvaje, aquí estamos. Tú me tienes mojadita como agua perrí. La que vino contigo, dile que hoy somos tres. Esta noche en cita huye mi cuarto, no es ley. Tau, tau. Esto es un perreo sin tabú. Me estoy hablando de la luz. Ok. Perreo como Luli Tunes. Hit con la base sin tabú. Esto es un perreo sin tabú. Me estoy hablando de la luz. Ok. Perreo como Luli Tunes. Si hay algo bien chimba para ver los fines de semana, son sus historias en redes sociales, ¿no? En Instagram en especial, la gente en los sitios de perreo, parchando bien duro y después rematando con las tandas de la mega. ¿Dónde andan? Te quiero para bellaquear contigo, para tu sábana mojada, que todas las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo, dejar tu sábana mojada. Y yo te pago el peso. corazón. Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar. El amor me quedó mal, deja a mi ex, pero te acaba de llegar. En la química mi cama te hizo mojar. Lo hacemos otra vez, y si tú quieres repetirlo, cuida que vayas a decirlo. Yo también en vivo, quieres sentirlo. Puede que pase sin que ataque el ego. Yo solo dime, rey, que es lo que tú quieres. Sabes los números y conoces los niveles. Ya que te toca, me quiero que le llegue. Llévame al Jay, quédate con la Mercedes. Tú solo avisa, me dirían que te vas. Aunque yo sé que tengo un par de babies más. Somos amigos con la oportunidad de que lo hagamos un par de veces más. Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo. No te damos de piso, que a todas las no habrá control. Si tu hermana hablará y algún día conversará. Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos. A ti me pido este nito para soltarte. Nos envolvemos, no hay cama que nos aguante. Por tu gemido sé que feliz te has sentido. Al igual que tu fluido se pega por todas partes. Si prefieres que la intimidad, verme en tu debilidad. Es que provoca tu ansiedad y altera tu actividad. Controla la intensidad de tus gritos y la ganas de más y más y mucho más. Hasta mojar la sabana. Todo lo que pasa en las madrugadas sin nadie sospecha. Siempre que me hablas, me pides que vaya, que el sexo te haga y no somos nada. Cada cual coge su rumbo, viajando en humo, siempre el cuarto yo lo nublo. Se tira fotos con el AP, con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que en judo. Tu sábana yo te la dejaré húmeda. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mía, tú vela. No nos descubre nadie, pero la cama la rompemos. No podemos dejar el rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno. Pide que las ganas que haya las matemos. Lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo. Deja tu sábana mojadas, etiqueta la pose contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Deja tus sábanas mojadas y después cada vez coge su camino. Ella no es psycho, pero pelea si me ve con otro. Y yo me encojono si no tengo sangre total. Frente de la gente no nos besamos en la boca. Si alguien sospecha que en tu cara se nota. La bellaquera hay que bajarla. De madruga medio con llamarla. A mí que me pesa quiero me arregla que ella pa' que se quita. Vente todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perre por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Se deja tu magia, tu pa' y tu letra. Problema que te escapas todas las noches pa' romper la carretera. Adicta al sistema, tiene una maestría bajando bellaquera. Mándame la UI que yo salí a casarte. Vente todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perre por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Quiero contigo, dejar tus sábanas mojadas, aplicar todas las poses contigo. Yeah. Yo lo que quiero es romper la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas y después quedarte el corazón conmigo. Dicen que vida solo hay una y hay que aprovecharla, sacarle el jugo, divertirse, no todo es estrés, y en La Mega queremos ayudarlos a eso. A que cada fin de semana con nosotros en las tandas, con Mr. Brian, DJ Eddie, se relajen, tiren al carajo la rutina, el estrés, y vamos con toda. Respiren, vamos, arriba a todos. Yo explotando Marcel y yo pensando en ti, estoy a tu merced, tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer, que tengo para llevar. Marcel y yo pensando en ti, yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Y ella es tan buena, pero tú estás mejor. Trae pasto y alcohol, por ti le picheo, las tengo en hall. Y yo detrás de ti como un chambol. Ni siquiera te busco en la Lamborghini. Si te lo hago tan chulo como Anuel o Karol G. ¿Quieres perreo? No balada. Tú eres una pichar, pero yo estoy puesto para los 90.

otro día. Conmigo tienes mil fantasías. Lo supe aunque no me lo decía. Por eso tú me chequeabas y de lejos sonreía. Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía. Porque sentí la química. Química, sin prender de las activas. Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se te dé. Quiero comerte parte por parte. Si llamo borracho, discúlpame. No sé si esta es la última vez. Háblame claro y dime. ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta. Soy de llamarte, pero pa' mí es un arte. Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte. ¿Qué tú harías si te digo mis fantasías contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar. Creo que es un buen momento para aprovechar y saludar a todos los oyentes que a esta hora están con nosotros en las tandas de la Mega. Son demasiados los mensajes. Sé que no vamos a alcanzar a saludar a todos, pero hoy de una vez saludos a Sergio y a todo su parche que andan ahí en Chimi, Chimirangos. Abrazos, parceros. Hey, Harrison, conectados con la Mega. También parchado. Uy, tequilita para hoy. Sabroso, me gusta. ¿Ustedes dónde andan? Ah, ¿y estos quiénes son? En un cinco letras. Uy, les voy a colocar esta, pues. Tengan. Todavía tengo ganas de llamarte. Todavía no entiendo por qué ya no estás. Todavía no sé si voy a recuperarte. No sé qué pasará. Pero no, no me voy a dejar por ti, yo. Intentar, pero no, oh, oh, no me voy a dejar por ti, oh, por ti, oh. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí, solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí, solo pienso en besarte. Todo fuera, como en la escuela. Vives el rostro de nuevo como en una novela. Te bajo las estrellas si tú quisieras. Yo daría todo para que te comiera. Es que yo conozco tu punto débil. Yo lo más extraño que es ese sabor a cherry. Ese cuerpo heavy que me prende. Que no estás conmigo me sorprende. Mi corazón no entiende porque sigo vivo. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. No quieres saber nada, te buscaré. Yo le voy a llegar. Aunque la policía yo tenga que preguntar. Con el juicio del corazón te voy a encontrar. Y apenas que lo haga más, haré todo para que usted te entienda. Contigo voy a actuar. ¿Qué tengo que hacer para que comprendas? Haré todo para que usted te entienda. Contigo voy a actuar. ¿Qué tengo que hacer para que comprendas? A veces aparento que no te quiero ver, pero... fantasías. Yo no quiero volver a esta cama vacía. Sabes que yo soy tuyo y que tú eres mía. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte.

te agafas. Esta noche no me guardo las palabras. Sueñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como a Dani y Eva tengamos nuestro pecado. Como todo ladrón es un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como a Dani y Eva tengamos nuestro pecado. Como todo ladrón es un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Envíen foto a través de nuestro mega WhatsApp de cómo se están gozando las tandas. 310-210-7481. Por ahí los espero. ¡Ah! Por acá ya me llega la foto de Dani. ¡Qué bueno! Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, el novito sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo deja para el peor. La nota allí se pesta y estoy sintiéndola. Mirándole la labia, convenciéndola. Cuando es un deseo, estoy conociéndola. La chupa bella creo, está bien dura y está rompiéndola. No mirándola, estoy bajo la respeto de la nota y sigo castigándola. Quiero la comida completa, muy grande con la teta. La nota me tiene directo, ya ella la puso coqueta. Vamos que sin ropa tú te ves mejor. Y después te puedes cogerte la ropa interior. Si lo dejo para champaña también te lo vele, para convencerte yo que tengo que hacer. Oye, si conmigo te vas, si no vas a nada, pues no pierdes el tiempo. Si como tú bailas lo vas, si no esperas mamá y que vete adentro. Baby, hoy sí, que me puse yo para ti porque así, Vicky, fue que tú me bailas, también mismo apiéndate. Working, de pala te vi, and you think I'm sorry, sí, Reiki, no me puso el vento así, el ático se puso el encuentro, el trato y yo, mira si tú no estás yendo. Cerro yo por ella jalo. Tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. ¿Qué te pasó? ¿Qué le hizo? Dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber al Senan que ya no está sola. Ese bandido que le hizo. Para reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras. Te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Cuando no es de colores, la parto a los crayolas. Mujeres como tú no las deseas y las añoras. Dile que tú tienes vaqueo. Si pones furia en diversa, yo le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque mata la liga. Yo se lo creo, ese bandido que le hizo. Dígame por qué llora. Por ese empate le piso y enterrarlo ahora. Que yo no puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber eso, hermano, que ya no está sola. Y ese bandido que fue lo que hizo. Un pie zapa de una, darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Sé que lo de ella y lo mío es un romance en secreto, callado y en discreto. La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo y gasto el trique completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Mi terona no se asusta si escucha un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, me la triste con tanta belleza. ¿Quién daña un corazón con mucha pureza? No sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa. Si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije quiero con esa. Este sabor no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. las tandas de la Mega con Carlos Cerna. One day you'll love me again. One day you'll love me for so. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you'll love me again. Tell me again to the end. One day you'll blame me, child. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your lover, I'm your friend. No quiero que te quedes conmigo. Deja tus amigas ahí atrás que nos vamos en un mes escondido. Nos vamos pa' tu secreto y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no voy más atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me for so. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Tell me again to the end. One day you'll pay me, child. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend. En el fondo, otra baby me escribe, nunca le respondo.